¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de poder de los medios? Tras la primera teoría de la comunicación se llamó la teoría de la aguja hipodérmica. Gustavo Efron. Planteaba que, digamos, los medios de comunicación inyectan un mensaje y esto lo recibe la persona. Director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Flores. Como una imposición sin ningún tipo de defensa o de lectura por parte del sujeto. Y docente en la UBA y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En forma automática y sin ningún tipo de mediación, digamos, ¿no? Entonces al principio había como una fascinación por la radio y se daba un carácter omnipotente a lo que la radio podía decir, como ahora pudo pasar con internet, no tanto ahora, pero hace un par de años. Gustavo Efron. Entonces, conforme va pasando un poco, los medios de comunicación van evolucionando y en realidad sumándose uno al otro, digamos, se empiezan a complejizar un poco la mirada sobre cuál es el poder real que tiene un medio de comunicación, ¿no? La primera teoría de la comunicación es sustituida por las teorías funcionales en la década del 40 y del 50. Desde ahí surgen un par de teorías que para mí son bastante vigentes. Primero, la teoría del refuerzo. El refuerzo dice que los medios de comunicación en realidad no imponen una opinión o una postura, sino que refuerzan posturas previas. La teoría de la agenda setting, digamos, establecimiento de agenda, que plantea que en realidad los medios no te dicen qué es lo que tenés que pensar, sino en qué tenés que pensar. Es decir, no establecen la agenda sobre la que habla una sociedad. Si hay una postura, digamos, es decir, tenemos que discutir esto y no esto. Que en realidad los medios no te dicen qué es lo que tenés que pensar, sino en qué tenés que pensar. Es decir, no establecen la agenda sobre la que habla la sociedad.